¿Cómo están, amigos, amigas, oyentes de FM Los Molinos? Aquí nos encontramos nuevamente con un micro especial llamado Sonoridades. ¿Cómo me dijiste? Sonoridades, simplemente sonoridades. Desenreda tu historia, deja que vuele un poco y hacete cargo de tus huellas. Sonoridades que uno rebusca y encuentra en el laboratorio de sonidos que tiene la vida. Sonoridades de San Marcos. Hola, amigos, amigas de puntos en radio que escuchas de FM y nos paramos un momento aquí en la ciudad de Leverkusen. Estamos de aquí para allá para presentar mi profesión, este micro titiritero. Sonoridades, mi amor por la radio y los sonidos. Sonoridades es un micro, sonidos encontrados que se los presento en el cotidiano, mucho cariño, en la rutina. Los sonidos de quizás no sean las mejores de urbe, son más importantes del campo, son pero sí esas cosas de laboratorio que tienen un gusto especial que nos da la vida, por lo menos sonidos al oído, sonidos que salen de sonoridades. ¿Cómo me dijiste? Sonoridades, simplemente sonoridades. Ese vendedor de tren que tanto nos hincha las pelotas. Darle una nueva oportunidad en otro momento, decir. Sí, la próxima vez te voy a comprar, el CD. Y se lo voy a regalar, a la persona que más odio. Amigos, amigas, radio escuchas de FM Los Molinos, aquí en la ciudad de Gleu, estamos para presentar este micro, Sonoridades. Simplemente eso, son sonidos, sonoridades, sonidos encontrados cotidiano, en la rutina, en el quehacer. Si es que amas lo que aprendes, y estar donde estás, sentir lo que sentís, así lo que tengas para decir. Y estar donde estás, sentir lo que sentís, así lo que tengas para decir. Estar donde estás, sentir lo que sentís, decir lo que tengas para decir. Y estar donde estás, sentir lo que sentís, decir lo que tengas para decir. ¿Qué tal, amigos? Radio Escuchas de FM Los Molinos 90.7, esta radio comunitaria popular que atrae los mejores oídos, los oídos que quieren encontrar esas cositas que no suenan en todos lados, que no quieren la repetición. Este es un micro que nos trae quizás algo que ya conocemos, pero que no le prestamos tanta atención. El micro se llama Sonoridades y se trata de rescatar esos sonidos que pasan de ser percibidos, quizás por ser monótonos, repetitivos, o por no salir en los grandes medios. Ese vendedor de tren, esa señora que nos saluda, ese comentario con el vecino, esas cositas entran en este micro. Estos amigos que vienen a visitarnos y charlamos, esas cosas que uno dice, mira qué groso, qué interesante, lo voy a compartir. Mi pasión por la radio hace que lleve un MP3 conmigo y lo pueda poner de vez en cuando me acuerdo, al servicio de los oyentes. Sonoridades, nuevo micro para FM Los Molinos, con mucho cariño para ustedes. Más de la derecha, boludo, mi comunidad, me van a bajar, mi comunidad. Muy bien las bolas, literalmente. Sí, más aparte. No, no puedo salir, me encerraron. Ahí me voy a ayudar. Dale, ven. Ahí está, ¿te saqué? ¿Te Rara fauna la humana, y más si son adolescentes, y más si están en grupo en un ciber, los pibes jugando en red. El primer micro fue dedicado a ellos. Quizás escuchándonos un poco los incorporemos y los entendamos, de qué manera hablan, cómo se expresan, cómo interaccionan. Ni lindo ni feo, ni bueno ni malo. Simplemente se presenta como una sonoridad al pasar. Nos encontramos nuevamente la próxima vez que el programa de edición de Radio Sara lo disponga. Hasta aquí el primer micro, sonoridades para FM Los Molinos 90.7. Invitamos a que los oyentes nos envíen esos audios al mail de la radio, que es fmlosmolinos@gmail.com. Hasta la próxima.